Le vamos a dar la bienvenida ahora en Nacional Rock Noticias a un productor y creador de un sello mítico, local, Radio Trípoli, el señor Trípoli, quise decir, Chucho Fasanelli. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Gracias. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Tenía ganas de charlar un poquitito, bueno. Porque sos un hombre que encima lleva muchas historias, pero muchas de verdad, ¿no? Sí, muchos años con la música y bueno, siempre hice lo que me gustó, así que estoy súper contento y me quiero morir así. Así. Así. Todo bien. Carlos Uboski, buenas noches. Buenas noches. Tenía que estar Carlos Uboski en esta charla. Un hombre que nos enseñó mucho acerca de Radio Trípoli, de discos milagrosos, y seguimos aprendiendo. Sí, este creo que está bueno porque tiene mucho que ver con la historia de lo que fue el punk. En Argentina tiene casi la gran parte de lo que sería la segunda generación, podríamos decir, de los Violadores, los Baraja, Genio con Coca, como la primera. Sí, la primera grupos. También estaba Alerta, Roja, claro, Tumba CNN, Descontrol, bueno, había varios. Y bueno, y la segunda se vio reflejado en el disco de La Invasión 88, que hicimos un compilado de las bandas que íbamos a ver en esa época, que eran Ataque, Comando Suicida, Flema, Rigidez Cadavérica, Defensa. Algunas y otras que quedaron afuera también en el momento, como Cadáveres y Mal Momento, por ejemplo. Mal Momento. Sí, que salieron en el Invasión 99, salió Mal Momento, y Los Violadores en el 2009. Pero aparte, vos eras parte de la escena, digamos. Tocaba la ¿cómo se te ocurrió armar, digamos, un compilado que no se había hecho? En Brasil había salido uno, compilado de punk rock, pero en Argentina. No. ¿A nadie se le había ocurrido hasta...? No, todo empezó con un recital que yo había conocido al que fue mi socio, que es Walter Colm, que me propone, él tenía un fanzine que escribía sobre Violadores y todo ese tipo de bandas y me propone hacer un show. Y bueno, contrata a Comando de alguna manera y empezamos a hacer unas fechas que conseguía él. Y a raíz de eso, bueno, nos fuimos conociendo otras bandas que hacían lo mismo, que no conocíamos. Y a medida que nos fuimos haciendo amigos y todo eso, los empezamos a convocar y grabándolo como podíamos. Vendimos una heladera, un televisor, todo lo que había en la casa de mi vieja para hacer esto, que es verdad. Mamá te levantó el otro día. Y fue así. Y inclusive... Perdón, luego, más allá de la falta de recursos propios, el país estaba en una crisis enorme. Enorme, sí. Cuando salió el primer disco de Ataque, inclusive habíamos llegado a grabarlo en el estudio Sonovisión, que era el estudio de Álvaro Villagra. Bueno, hoy Álvaro graba la banda más importante de rock argentino, más que nada. Y en ese momento, de repente, cortaron la luz 2 meses y no podíamos fabricar los discos. Y teníamos el disco terminado, grabado, y no podíamos fabricar. Entonces estuvimos 2 meses que no sabíamos qué hacer, porque realmente... El problema era la falta de luz. Yo siempre pensé que era por falta de vinilo. Luz. No, falta de luz. Y bueno, el vinilo también, que no lo podían importar. Claro. Era el momento, recordamos que se cortaba la luz entre unas horas de la mañana. Cortes programados. En algunos barrios, cortes programados. Claro, nosotros igual cuando arrancamos no teníamos para pagar la fabricación de un disco, ¿viste? Y lo que hicimos fue ir fábrica por fábrica a pedirles que nos lo hagan y que confíen que se lo íbamos a pagar. Y fuimos primero a una imprenta llamada Del Arco, que es la que hizo todo lo de Invasión. Le dijimos así, mira, nosotros queremos hacer esto, les mostramos el arte, que lo había hecho Picuni Mosquil, que, bueno, dibujantes que después nunca más encontré, y edité los otros discos en base a los mismos dibujos del primero, porque no los encontré más. Y bueno, y la realidad es que pensábamos que todos nos iban a cerrar las puertas y todos nos hicieron los discos, nos dieron los discos y después que los vendimos pasamos y los pagamos. Y ahora no existe más eso, si no lo pagas antes ni te lo fabrican. Y bueno, hicimos 5.000 discos del disco de Invasión, limpiaron una máquina especialmente para hacerlo transparente, que fue una locura que se nos ocurrió preguntar en el momento que fuimos a pedirlo del disco, y nos dijeron que sí, pero que teníamos que esperar unos días hasta... se sacaban turnos, viste, como se fabricaba mucho, entonces decía, el turno de ustedes es de acá a 15 días, era a las 3 de la mañana. A las 5 ya estaba fabricado el disco y los teníamos que ir a esperar ahí. Y bueno, limpiaron la máquina de vinilo negro, pusieron el vinilo virgen blanco, va transparente y lo fabricaron. Y esos vinilos, hoy, si uno se pone a buscar, dice, quiero esa edición en vinilo transparente, ¿cuánto paga hoy? Y valen hasta 500 pesos. Sí, yo lo he visto a 300, 400 pesos. Sí, según el estado del disco. Está como 500 más. Sí, según el estado del disco. Es una locura igual que valga eso, porque la verdad que es demasiado. Los grupos que traía Invasión 88, por ejemplo. Los Laxantes, una banda que era mítica de la escena. Sí. Ataque 77, que recién empezaban. Sí. División Autista, Flema, que también estaban en sus inicios. Es Heroica, Comando Suicida. Defensa de Justicia, que era la banda que estaba Ciro. Ciro de Ataque. Ciro de Ataque. Claro, Ataque Cadavérica. Todavía estaba con Federico Bertuzzi. Claro, Federico estaba en Ataque. Cantan los temas que están en el disco. De hecho, es una onda más hoy. Más de... Sí, Defensa y Justicia, sí. Tejés Cadavérica, Conmoción Cerebral. Y Los Baraja, que ya era una banda que vieja, pero que vos decidiste incluir los demos. De hecho, sí. Acá Clara, grabado con un grabador monaural. Dice. Lo que pasa que antes de la banda de Montolivo y Marcelo, Poca Vida, sí. Lo que pasa que antes, y había un cantante antes de Poca Vida llamado Decadente, que yo lo conocí con ese cantante, después mis amigos de Marcelo empezó a cantar, que vivía en Gerli, en Lanús vivía Marcelo, y se iba siempre todos los sábados a ensayar, y bueno, nos hacía escuchar lo que iba saliendo, a veces nosotros íbamos a La Plata, y bueno, era algo que yo quería que estén porque sabía, viste, que se estaban esforzando un montón, y estaban tocando, y los shows eran buenísimos, los de Los Baraja. Y lo que cuenta a Poca Vida en el libro de Armando la Casta Dorsada, de que cuando tocan en el recital en Cemento, Invasión, ellos ya hacían otra historia. Ya, ¿no? Sí, estaban luqueados de otra manera. Sí, tipo, ya era mucho más glam. Tipo Lords of the New Church. Claro, era una cosa mucho así, sí. Sí. Y incluso estaban haciendo otra banda, Vudú. Claro, yo de hecho después toqué con ellos, con Vudú, o sea, justamente no toqué con Comando en el show ese, y directamente toqué con Vudú, así unos ensayos, viste, todavía tengo grabado eso. Pero habían grabado un disco después ya con un baterista que tocaba bien, ¿viste? Porque yo en realidad nunca toqué la batería profesionalmente, es más, de hecho no tenía batería, ¿viste? Siempre que tocaba me prestaban una batería diferente y bueno, y eso. Y bueno, y después todo un tema, un mambo ideológico muy raro que se dio entre las bandas, que se fueron al nazismo y todo eso, que la verdad que dije, chavo, hasta luego, me voy a casa y no me interesó más. Bueno, le pasó a varios, pero, el Chino Vera también. Digamos. Claro, el Chino hizo la colimba conmigo. Y cuando terminamos la colimba hicimos un grupo juntos. Y después del grupo se metió en Ataque. Y yo toqué con Vudú. El grupo, me acuerdo que venía a verlo mucho Willy de Masacre, se llamaba Jóvenes Transmutados, que cantaba el cantante de Los Pillos, Adrián Jansón. Y tocamos bastante, pero era una música, qué sé yo, en esa época había salido el primer disco de YouTube, ponele, y tenía algo que ver con eso, ponele. Era Jansón, digo, canta raro. Claro, es, sí. Es muy extraño. Es un genio, Adrián, viste. Y cómo se llama, y el Chino era un excelente guitarrista, entró a tocar el bajo en Ataque, pero era un excelente guitarrista. Y debe ser un excelente guitarrista, calculo, no sé. Hace poco me enteré que le habían pegado un par de puñaladas, no sé qué cosa, en un. Y por acá, no me enteré de un altercado. No sé qué pasó. Pero esperemos que esté bien. La presentación fue en Cemento. Sí. ¿Qué otros lugares había para ver bandas punks en ese momento? Y en ese momento había un lugar que se llama Container, que quedaba en Ruggeri y Las Heras. Después había un lugar que se llama Reims, que ahí debutó Ataque. Después no había más lugares. Sí, después estaba Medio Mundo Varieté, que yo me acuerdo que tocaba muy seguido Los Auténticos Decadentes antes de sacar el primer disco. Los Auténticos Decadentes, los más punks. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho el primer disco tiene Pasta Civino, un montón de temas así en esa onda. Y de hecho Serrano formaba parte de Todos Tus Muertos, o componía para ellos, no me acuerdo bien de claro, eso. Claro, gente que no, es de él. Claro, es de él, es de su autoría. Pero sí, bueno, en ese momento no había muchos lugares para tocar. ¿Di Giulio ya existía en esa época? No, Di Giulio no. Di Giulio fue un poquito más adelante, en la época de... Fue después del Cemento ese, del Cemento de Invasión. Que el Cemento de Invasión, increíblemente, estaba muy lleno de gente. No sé si era porque las entradas eran muy baratas, calculo, ni me acuerdo bien exactamente si era por eso, pero era como que el disco este llegó justo, en el momento justo, para gente que estaba esperando esto y que había escuchado Los Pistols, Clash, Damned, todo ese tipo de bandas que querían escucharlo en el idioma de ellos, ¿no? Y Comando llevaba un montón de gente también. Y Comando llevaba, tocaban el Partido Cultural solos, dos días seguidos de repente y lo llenaba. Lo que pasa es que siempre terminaban mal los recitales, por eso no podíamos tocar casi nunca, pero sí, era uno de los que llevaba. Después un tema para hablar, después vamos a escuchar algunos temas, pero hablar un poco de Comando y como ese mito de grupo maldito que le quedó y que está casi eliminado de la historia del rock. Es que es un grupo maldito, es así. O sea, yo te contaba la otra vuelta, yo había ido a la presentación cuando los Redonditos presentaron Momo Sampler en River. De repente hubo un incidente, que entró un cana y el toque, todos estaban gritando yuta, yuta, yuta, yuta, hija de puta, que era lo sacaron del disco de Comando, ¿viste? Un dato que no sé si se sabe, o sea, parece una canción popular, pero no, es una canción de una banda. Sí, eso es eso. Qué sé yo lo veo como es un grupo especial. A mí me encanta lo que hice yo con el grupo. ¿Viste? No, en ese sentido yo todo lo que hice me gusta y me va a seguir gustando y voy a seguir hablando todas las veces que pueda del grupo porque es parte de mi historia y de alguna manera fuera de todo lo que tenga que ver con lo ideológico y eso yo, o sea, me llevo muy bien con ellos. Yo de repente si lo veo me cago de risa si lo veo. Sinceramente creo tener bastante buena onda con todos los que tocaron en la época mía, prácticamente, ¿no? Así que, bueno. Sí, pero igual era como fuerte también, me imagino, ¿no? Digo... Y era fuerte. Yo en un momento agarré y dije, no toco más porque ya, en una banda todos no piensan igual, ¿viste? Uh-huh. Pero lo que pasa que, bueno, ya eran posiciones muy encontradas. Yo el último show que hice, tocamos con los Abuelos de la Nada en un colegio. Sí. Y no pudieron ni llegar a tocar los Abuelos de la Nada. Nosotros tocamos con el backline de ellos. Y en el medio de la actuación subió la cana arriba del escenario, tiramos la batería para el público, salimos corriendo. Fue una cosa que no nos cagaron a palos, como varias veces pasaba en esa época, ¿viste? Y el bajista, de repente, venía a mi casa y venía y rompió el vidrio de la puerta, de una piña, ¿viste? Entonces yo no podía tocar más una banda así. Aparte una banda quilombos. Que tocaron, los Auténticos de Canet tocaron con Comando, Mal Momento... Sí. Fue producida, estuvo Juancho Valerón metido. Juancho hizo la producción del primer disco, el simple de Al Knockout y Harry B de Los Violadores, el guitarrista, tocó la guitarra en todos los temas. O sea que eso. Bueno, después pasó que nadie se hizo cargo de eso. Pero bueno, ¿qué te parece si escuchamos un tema de Ataque del primer de Invasión 88, Pasión de Multitudes, el clásico, Ella Está Sola en la Cancha? Y después hablamos un poco más y contamos un poco de Comando y escuchamos el tema Yuta Yuta, que dale, fue un clásico en los 80. Compré es Ataque 77. Estamos charlando con el Chuchu, él, yo te voy a poner el artículo, ¿no? Para mí es el Chuchu, el todo, que tenga un... Fasanelli, creador de Radio Trípoli y productor musical también. Y recién estamos hablando acá de Invasión 88. ¿Cómo fue? Que es, como decía recién bien Carlos, refleja todo lo que estaba sucediendo en una cena, en un determinado momento. ¿Cómo fue cuando te ibas encontrando con todas estas bandas para decirle, mira, mi idea es hacer un disco que estén todos... Sí, todo arrancó así como una idea que nadie lo podía creer, de que podamos editar un disco, porque quizás en una de esas, por la edad, todos los que manejaban discográficas eran todos gente grande, más grande que la gente que maneja ahora, que son todos chicos en realidad, sí. son todos jóvenes. Entonces era medio como que era una cosa que tenían que ser como conocidos o amigos nuestros, porque si no es como que no se lo creían. Y bueno, y empezamos a grabar pagando estudios en lo más barato que se podía, porque no teníamos para bancar un disco completo, y en realidad, de hecho, las bandas quizás grababan en 2-3 horas. Yo me acuerdo que Ataque grabó en 8 horas, una cosa así, y todo. Todos los temas, inclusive los temas de los bonus tracks. Alguno quedó afuera inclusive del disco, que todavía lo tenemos. Pero fue así, yendo a verlos a los shows, planteándoselo y bueno, ellos creyendo como nosotros de que se podía hacer. Bueno, nosotros teníamos también todo ese tema de cómo lo íbamos a fabricar después. Entonces, bueno, quizás un poco de agallas había de querer hacerlo y lo conseguimos de alguna manera. Entonces, en el tiempo yo creo que mucha gente, inclusive otras generaciones, es como que apoyó la movida, no importaba si sonaba bien, si sonaba mal. Y las bandas tuvieron una buena oportunidad, me parece, porque bandas como Flema, Ataque o Mal Momento son bandas que han sacado varios discos y siguen en esto desde siempre, y pasaron más de 20 años. Entonces, en ese sentido, es como que algún granito a la música se aportó y bueno. Ricky Espinosa, ¿ya era Ricky Espinosa en aquel momento? Y sí, Ricky era Ricky Espinosa siempre. El tema, en realidad, cuando nosotros sacamos el primer disco de Ataque, quizás él quedó como muy dolido porque no salió el de Flema. Y de hecho nosotros no lo grabamos nunca Flema después de eso. Pero sí, teníamos una relación excelente y yo los veo siempre, que me los cruzo a los Flema. Y bueno, quizás nos quedamos un montón de tiempo hablando y compartimos un montón de cosas, porque realmente con Fernando, bueno, que es el bajista que ahora canta, creo ser bastante, bastante buena onda con él y amigo, así que todo muy bien con Flema. Y me encanta que haya pasado como pasó lo de Flema. Después, no por lo de Ricky, obviamente, no, por lo de los discos, porque sinceramente es increíble, ¿no? Que se dio de esa manera. Bueno, pero son parámetros que pasan en la música. A Papo también le pasó algo similar y bueno, qué sé yo. Son accidentes. Y vos, cuando grabaron Invasión 88, ¿percibías que Ataque tenía mejor, que podía llegar más lejos que el resto? O no. Nada, no tenía. No. Salieron acá, después le grabaste el primer disco por... No, yo creo que el primer disco se grabó porque ellos son los que tenían más temas compuestos y que sí estaban buenos los temas que no habían entrado en Invasión. Entonces, bueno, como no podíamos hacer un long play entero, hicimos un disco que tenía 6 o 7 temas y de hecho sacamos el primer disco, lo reeditamos en un CD junto con el primero. Yo ahí te traje una copia para que lo vean. Cuando funcionó la salida del Cielo Puede Esperar, que fue el segundo disco, bueno, lo editamos directamente, incluyendo el EP. En realidad no era un long play, que creo que tenía 6 o 7 temas, una cosa así. Pero bueno, el grupo estaba preparado de alguna manera. Quizás no tenían instrumentos, no tenían nada de eso, pero sí a nivel mental, y tenían claro lo que querían. Y después reeditaste los vinilos de Los Violadores, digamos. En realidad los edité en una licencia, tanto V8 como Los Violadores, en una licencia por 3 años en CD. Fueron las únicas ediciones que hubo en CD, primeras ediciones que hubo en CD de cada uno de los discos de Los Violadores y de V8. Que eso también funcionó, porque en realidad creo que acá el primer CD que se editó en ese formato fue uno de Spinetta y el segundo fue el de Ataque. Pero para mí tiene mucho valor haber rescatado un poco la obra también de esas bandas, porque tanto Los Violadores como V8 era como que necesitaban eso y estaban, o sea, no olvidados por la gente, sino olvidados por la industria en realidad, claro. Porque no le gustaba como comerciar ya con el rock. En eso, por ejemplo, Villanueva y Mundi son precursores en eso. Mundi es Mundi Epifanio. Claro, Mundi Epifanio, que ha laburado con Riff, hoy con Ataque y con un montón de bandas. pero siempre se la jugó por el rock de alguna manera. Entonces, bueno, nosotros veíamos mucho eso y aprendíamos bastante de lo que saben ellos, ¿no? También, porque nosotros arrancamos como jugando porque no teníamos una inversión, ni sabíamos de finanzas, ni sabíamos de nada. Trabajábamos con nuestros amigos y fue una cosa muy rara en un momento. ¿Qué edades tenían? Y yo tendría 20, o sea, cuando empecé a escuchar esta música tenía 20, pero ponele 23, una cosa así. Yo tengo 23, 47, ahora 23, y editaste 24. A los 23 años este disco de vinilo. Sí, y después empecé a editar uno atrás del otro. Y eras parte de la escena, digo, es importante, claro. Es que venías de afuera a ver si podías, eras parte de... Sí. Lo hiciste porque, digamos, querías reflejar lo que estaba pasando ahí. Sí, eso. Igual yo musicalmente era muy abierto, me gustaba desde de Police a los Pistols, qué sé yo. Y hoy también, es un poco eso, pero... Y no todos son así, digamos, dentro del circuito punk yo me sé muy bien que hay como que esa apertura mucho no existe, o sea, decís un Sting y te corren con... Claro, no, a mí me encanta, es más cuando vino... Digo, en ese momento, después cuando uno es más grande, pero en ese momento, a los 20 y pico, dentro de una escena como punk, uno como es más... Y mira, cuando vino The Police acá, ahora en River, que sacaron el DVD, cuando termina el DVD hablan de que habían tenido un altercado con un policía en los 80 en obras. Mítico y bueno, altercado. Claro, y estaba yo en el quilombo del medio ese... Y salí en la revista Burra, me acuerdo de una foto haciendo así, como vivándolo al tipo, y Sting se le acercaba y le decía, te van a llevar en cana cuando nos bajemos, y cuentan todo eso en el video nuevo. Y hay un montón de fotos que salgo ahí justo, y el tipo volándole la gorra al cana y eso. Así que bueno. Yo digo, ya que estamos hablando de la policía, sí, hablamos de Comando, vamos a escuchar el tema Yuta de Comando, dale. Que era un... El estribillo se lo cantaba en todo el lugar donde uno iba. Sí. En la cancha, vos contaste en Los Redondos, que yo no lo sabía, en los recitales. A veces la gente no sabía de quién era el tema, pero Yuta, hija de puta. Sí, lo sabía. Marcha contra el Papa en el 80 y pico, que una represión feroz, se cantaba ese tema. Sí. Y ese tema no es de autor desconocido, no es tradicional, tiene autor. Comando Suicida. Sí. Yuta. Es un hit, clásico, señores. Un clásico. No, le contábamos, hablando con Chuchu, acá, que él conoce bien el tema de Comando, que al principio no eran nazis, ni siquiera eran skinhead. No, era una banda punk. De hecho, nos parábamos los pelos, yo tenía a veces el pelo color blanco, qué sé yo. Era una banda tipo exploited. Y que nadie se anima a hablar, ¿no? Porque ahora en el libro este, Derrumbando la Casa Rosada, que yo le decía, como que se animan a decir, bueno, que hable Sergito, el cantante que cuente. Un poco como fue la historia, cuenta que fueron a Brasil, volvieron con el tema del Lucas y más Skinhead. Y sí, porque un paso a que en Brasil había muchas bandas en ese estilo y de hecho no teníamos con quién parar así que tenga que ver con eso. Es más, tratamos de juntarnos con algunas bandas punk así conocidas, tipo Inocente, Rato Vaporao, Óleo Seco, poner que eran las bandas más importante de Brasil, como acá Los Violadores en ese momento, y nos cortaban el rostro mal. Y bueno, y las otras bandas no. Entonces, bueno, hubo ahí quizás como una comunión y el estilo musical es esa distorsión punk también. Lo que pasa es, bueno, las letras ya tiran para otra cosa y bueno, Es como todo, o sea, cada cual tiene la libre elección de ir para donde quiere. Bueno, el quiebre es el último recurso, que es una letra I, claro, marca posición ideológica. Claro, yo por eso ya no tocaba en la banda, pero no tenía problema en editarlos ni nada, porque en realidad cada uno es la cosa de libre expresión. Yo, de hecho, en los discos, he sacado discos con tapas muy especiales, tipo la tapa del primer disco de Pez, ponele, no sé si la vieron, pero no sé, también se puede comentar un poco. ¿Hablamos de Cabeza? Sí, Cabeza, ponele. La de los prepucios. Claro. Es esa. Claro, y bueno. Es muy original esa tapa. Claro. Es artística, pero nadie se enteró, porque si no, quizás hubiera Don Cana en ese momento, seguro. ¿En serio? Y yo calculo que sí. Es jugada, aún no había jugada esa tapa. Le estaba mostrando, mira, no sé si... O sea, no se ve... A ver, es un plano, sería supino. Sí. Es eso, donde se ven las tres cabecitas, sí, que no son otras cabezas que la de los integrantes de Pez. Y cuando hablamos de cabezas, hablamos de... Las de allá abajo. Sí, sí, sí, los glandes. Esta... Un compilado, por ejemplo, y no se puede ni... ¿De qué compilado es esta tapa? Es un compilado que tenía un tema de cada banda. Diga cómo es. Es una señorita completamente desnuda que tiene un diseño en su pelo púbico, sí, que es muy similar a un crucifijo. Sí. A ver. Es jugada. Tenía un problema grave también, pero bueno, qué sé yo. Y para compilados para regalar. El tema Comando para seguir después, otra cuestión que trajeron fue el tema más de la letra más barrial. También. Lo que se dice rock chabón, que apareció, sí, como... Sí, lo inauguró, 90, lo inauguraron ellos. Lo trajeron ellos, sí, con sí, sí, fuerza, sí. ¿Tal vez? Pero con la letra de barrio, la letra de cancha, el lenguaje. Sí, eso, no, sí, eso tenía mucho, y por eso que muchos estaban representados con eso. Bueno, pero de hecho lo cantaban en la cancha. Lo que pasa que bueno, también una cosa es que lo canten en la cancha, y muchos tenían como miedo de comprar un disco de esos también. Era así, porque lo compraron y no podían escuchar. Quizás este tema que pasaron recién no lo ponía fuerte en la casa a nadie, o no lo vas a escuchar. No, era verdad, era verdad. Era eso, ¿viste? Entonces, la democracia todavía era muy joven. Era claro, joven, la policía te la paraba para leer documentos. Y la manera de putear a la policía era de repente quizás cuando estaban todos juntos. Entonces quizás iban a un show y pasaba algo y cantaban eso. Pero era eso. Estamos charlando con el Chuchu Fasanelli, productor discográfico, creador del sello Radio Trípoli. Nos quedamos un ratito más, pero primero nos vamos a una tanda. Bandas en vivo, entrevistas, reseñas de discos, crítica de shows. Nacional Rock Noticias, con Cecilia Elía y Julián Ellensweig. En Nacional Rock Noticias, charlando con el Chuchu Fasanelli. Si recién se enganchan, el caballero es productor discográfico, sí, productor musical, fundador, creador del sello Radio Trípoli. Y recién lo estábamos hablando un poquitito, otra de las bandas que empezaste a trabajar fue con Masacre Palestina, ¿verdad? ¿En qué, sí, año? Y creo que fue en el 89. Claro, ya me salió Masacre Palestina. Sí, ya estaba... En el 89, y sacamos un simple. Le cuento a los niños, grabado, perdón, Masacre Palestina, sí, es lo que ahora es Masacre. Claro, claro. Tal vez alguno no lo sabe. Era una banda skater. Sí. Trajeron el tema del skate. Acá eran skater ellos también. Sí, sí, yo también andaba en skate y los conocí un poco así también. Y andando y eso. Y bueno, y en un momento, bueno, ellos tenían grabado un disco prácticamente terminado que yo ni bien lo escuché, lo quise editar, de alguna manera, ¿no? Así que... De ahí, bueno, hicimos un camino de editar ese disco. Después ellos sacaron long plays con compañías grandes, y en un momento hicimos un disco que lo grabamos en Londres, que se llama Juguetes para Olvidar. Un discazo. Sí, un disco muy especial para el momento, para mí inesperado en realidad que iba a salir el disco de esa manera. Nosotros en un año pudimos ir dos veces a Londres a grabar. Como en otros momentos del país no ayudaba la economía, en ese momento quizás sí, porque se vendían muchos discos y los discos tenían un precio de $18 al público, que era cuando salió Musimundo. Entonces, bueno, nos alcanzó para hacer todo eso en menos de 8 meses. Disco producido por Flavio Cienciarulo, ¿no? Sí, Juguetes para Olvidar, viajó Flavio a Londres. Para que Flavio ya era amigo de ellos del Vamos, de siempre, me acuerdo que... Inclusive al principio el Topo, que era el bajista, no, le regaló su bajo. Uh-huh. Y son muy amigos, bueno, al día de hoy de Willy, que inclusive está en el video nuevo de la banda de Flavio Solista. Pero sí, la verdad que un disco para mí mágico. Quizás acá en ese momento pasó desapercibido, Masacre siempre llegaba antes con lo que venía haciendo con la música y bueno, y por suerte ahora llega en el momento justo y la gente lo entiende a nivel masivo porque podría haber sido en otro momento también. Uh-huh. Bueno, siguió con un curso, ¿no? También. Sí, se profesionalizaron un montón, bueno, también cambiaron integrantes y tienen un montón de discos, ¿no? Que quizás hay muchos que no conocen, no sé si Aérea, los 12 Nuevas Patologías, bueno, varios discos que recomiendo que escuchen porque es una banda que tiene un abanico musical muy importante y todos los discos dan algo nuevo. Entonces, en ese sentido, como que marcan vanguardia. Y las bandas más conocidas que los versionean, tipo Catupecu y todo eso, yo creo que aprendieron bastante de ellos. Uh-huh. Wallace era Wallace cuando estaba en esta época que lo conociste, sí. Era Wallace, ¿no? Sí, Willy, después Wallace y siempre. Pero sí, lo que es importante es que gente muy humilde, es la misma persona siempre. Uh-huh. El rock no agrandó a ninguno de ellos, que quizás con otras bandas puede ser que haya pasado. Sí, no con ellos. Sí, no con ellos no. Y eso es genial, es como una cosa como mágica que tiene la banda, un halo especial. Así que si escuchamos algo de Dale. Masacre. En este disco... Diferentes maneras. Sí. Canta Richard. Richard, el primer cantante. El primer cantante, no cantaba Wallace al principio. No. Wallace tocaba la guitarra en ese momento. Bueno, vamos a escuchar entonces estos simples de editados por Radio Trípoli de Masacre Palestina. Que sí. Trae Sentimiento Incontrolable, la banda de Patricia Pretafesa y Poca Vida, que después se fue. Era Lingux. Ah, Lingux, claro. Sí, Lingux. Masacre Palestina, Guando Suicida y Sentimiento Incontrolable. Vamos a escuchar entonces diferentes maneras de Masacre Palestina. Yeah. Masacre Palestina está sonando en Nacional Rock Noticias con diferentes maneras. Seguimos charlando un rato con el Chuchu Fasanelli y metémonos ahora con Mal Momento, otra de las bandas que nosotros escuchamos bastante en este programa, debemos decirlo, ¿no? Es cierto. Es verdad. Sí. Cuando, Mal, cuando, sí, como Mal Momento, bueno, siempre quise sacarles un disco, una banda que me gustaba mucho, de siempre, que, bueno, lidera Germán, el cantante, bueno, que hoy día siguen tocando, sacando discos por todo el país entero. Y en realidad era como una asignatura pendiente de llegar a sacar el disco y, bueno, lo hablé a Juan Chivaleirón para que lo haga, le encantó, lo pudo hacer. Y, bueno, quizás en una de esas, el primer show así importante que hubo, tocaron Mal Momento, Dos Minutos, Ataque 77, Ramones y Motorhead en Vélez. Y no lo podíamos ni creer que justo habría Mal Momento. Y bueno, fue un día muy especial. Que bueno, no sé, son cosas que no me olvido. Me acuerdo Dos Minutos en ese momento. Acababa de sacar el disco por Polygram, Valentín Alsina. Y todo el mundo tenía la remera de Dos Minutos. Fue algo muy, muy emocionante. Y cuando salió Ataque ya estaban consagrados. Era como que vi el recital de mi vida ese día. Ataque, Dos Minutos, Mal Momento, Motorhead y Ramones. Era increíble. Perdón, ¿a Dos Minutos vos los habías editado en Invasión? No, Dos Minutos nunca los edité, pero siempre me gustaron. Y después los edité con un cover de Misfits. Me convertí en un marciano. I turned into a Martian. El que hace Molotov en castellano. Claro, que hace Molotov en castellano en Invasión 99. Yo, bueno, lo que rescato un poco es que yo cada 10 años saco el mismo disco con diferentes artistas, que en este caso, bueno, acá acá salió Cadena Perpetua, Expulsados, bandas que son las que lideran la escena punk ahora, y inclusive en el 99 no sabemos cuáles son las que vienen, pero quizás ahí hay 4 o 5 bandas, por eso directamente lo hicimos doble, para como hay más cantidad de grupos. Y bueno, y en este disco, por ejemplo, en el 2009 Los Violadores quisieron estar, que nos pareció genial a nosotros porque antes no lo habíamos podido conseguir. Bueno, el que editó el disco fue Cribo, que bueno, que también es un personaje que siempre hizo shows de punk rock, entonces dije que para mí él era el que tenía que estar al frente de eso y bueno, y logró compilar un montón de bandas. Así que bueno. Con Dos Minutos, bueno, es una historia muy particular, nunca los edité, pero es como si hubiera sacado todos los discos, porque me encanta. Es así, es muy especial. Contabas ese recital que era como el recital tuyo de tu vida, que tocaba, sí, ¿no?, todas esas bandas, también teniendo acceso, digamos, a las partes de atrás y a lo que sucedía partes de atrás. Sí, pero ese recital fue un bardo porque estaban todos muy borrachos y bueno. Claro, y Ramones. No, pero Mal Momento, en un momento. Había sándwiches de migas, se los tiraban a la gente, cualquier cosa. Estaban pero volando con. Estaban volando. Volando. Ese día. Germán es un personaje, ¿no? Sí. Y bueno, yo después saqué hace 2 años un disco que se llama Archivo Secreto de Mal Momento, que tiene compilado todos los demos del primero y segundo disco y 5 temas en vivo del recital en Vélez. Que también es inconseguible ya porque se fabricaron 1000 discos, volaron y no se hice más. Un disco doble que venía con un video en vivo, un BCD, digo, un poco con la historia de toda la banda, desde que arrancó hasta casi lo último en ese momento. Y el otro disco, un disco de audio compilado. Pero de ese ya no hay más. Es muy, muy raro. Bueno, de todas las bandas tengo un poco el archivo secreto también, con grabaciones en vivo y todo eso, pero en realidad no saco nada que no esté de acuerdo, que no estén de acuerdo los grupos. Entonces, bueno, es como todo, ¿viste? En algún momento ya van a llamar y van a decir, che, ¿te acordás cuando grabamos tal tema que no entró en el disco? Y mientras los mirás y decís, esperen ahí, sí, ¿no? Sí, yo por mí editaría todo, pero bueno, sí. Qué sé yo, no, tampoco es algo, una desesperación. Yo saco música de todo tipo siempre. O sea, de esto llegué a sacar hasta el disco del Teto Medina, así que imagínate. Lo dijo, me dediqué, sin necesidad, claro, de que se lo preguntáramos. Me llegué, se a dedicar. Se anticipó al ataque. Claro. ¿Mi chica de humo? Sí. Es no, obra. Pero lo más de grosso Chuchu del Pasanelli. Disco. Claro, lo más loco del disco es que hicimos cantar Humo sobre el agua en versión cumbia, que ese no lo pasaron nunca porque no se daban ni cuenta que era Humo sobre el agua. Claro, ¿cómo se comieron eso? No, eso fue terrible. Vamos a buscarlo a ver si lo encontramos. Ese es para reeditarlo y. Sí, es un estrellato. Claro, vendí un montón de shows aparte con pero eso. Pero mientras vamos a escuchar Mal Momento. Ya no sos vos. Mal Momento. Sos vos, Mal Momento sonando. Estamos charlando acá con el Chucho Pasanelli, sí. No, decíamos que la letra Mal Momento en general son como de amor. Sí. Por eso que tiene la diferencia a lo mejor con otras bandas punk, ¿no? Sí, quizás hacía falta, para mí hacía falta una banda que tire algunas cosas positivas también y también los punks se enamoran. Sí, sí, Nancy, pero como en un momento decían... Bueno, los vascos, de hecho, tienen canciones. Sí, obvio, sí, sí, Sixteen, todas esas. Sí, pero en un momento yo le preguntaba, esto venía porque yo le preguntaba a quién se le dedican, porque decía... Con dos copas, con un resto de champagne, cigarrillos importados de Taiwán, ya no sos vos, dije, a lo mejor, sí, viste, se la estaban como cantando a alguien. Nos contabas particularmente de este disco también, que su arte y la manera de trabajarlo. Sí, en ese momento como no había computadora ni nada, hacíamos fotos nosotros y fotocopiábamos y agarrábamos y pegábamos sobre hojas y esos eran los originales y los armábamos al tamaño que queríamos, directamente como tenía que salir y con ayuda de un Pantone decíamos, bueno, esto que vaya de color azul, o este rojo Coca-Cola, o este... Y después que veíamos el disco, nos dábamos... O sea, una vez que lo fabricaban, sabíamos cómo salían. El arte y todo eso en estos casos era de la banda, o sea, venía y lo pedía, tenía una idea... Y, o ni siquiera, era como... Era ¿no? un poco había así. Un poco eso. En realidad, el primer arte que hicimos con el baterista de Los Cafres, me acuerdo, yo saqué el primer disco de Los Cafres, Frecuencia Cafre, por Trípoli. Y el disco lo mezclamos en... Jamaica. Uh-huh. El baterista era Adrián Canedo, que después dejó de tocar la batería y bueno, es un productor importante de eventos, de shows, de hace muchos años, que representa a varios artistas importantes, creo que inclusive ahora tiene los Cafres él también, y Adrián era fotógrafo. Entonces, bueno, hizo las fotos del primer disco de Ataque 77, uh-huh. pero también eran fotos que ampliábamos, las pegábamos sobre un fondo rojo, por ejemplo, y le decíamos, bueno, la foto sale azul. Claro. Y bueno, a veces las tapas nos salían mal y venían. Hay tapas de Ataque que tienen un contorno verde y tapas que tienen un contorno rojo, por ejemplo. Porque se olvidaban de imprimir con alguna chapa o eso. O sea, error humano. Claro, error humano en ese momento era así. Pero le pasaba a todos los discos. Claro. En el caso ese de Ataque sí hubo dos tiradas diferentes de Dulce Navidad. Y ya el segundo disco pudimos acceder un poco más a bueno, hicimos con José Luis Massa, que hoy es un grosso, que se quiso, Pato Lucito, qué sé yo, todo ese tipo de cosas, que era un fotógrafo genial, es un fotógrafo genial. Y sacamos, bueno, las fotos en estudio y en un momento vimos esa foto de la tapa de Si lo puede esperar. Y creo, si no me equivoco, creo que Ciro dijo, pero estaría bueno fotocopiarla. Y la fotocopió sin grises. Y el fondo, José Luis dijo, bueno, que salga rojo Coca-Cola. Y quedó genial. Y ahí quedó el logo de Ataque, con letras así tipo, no sé si eran Timing Roman, ¿no? Alguna letra de Combat. Una de esas letras y lo usaron un montón de tiempo. Chuchu, ¿nos esperás un segundito? Sí, porque sí. Son las 11 de la noche y tenemos que pasar al boletín informativo, ¿verdad? Ellen Swider. Es cierto. Muy bien, vayamos. Quédense que hay más. Ya sí. Hablamos mucho de los 80, sí. Ya llegan los 90. Sí, yo quiero preguntarte cosas de Papo, por ejemplo. Sí. ¿Puedo? Porque también tuviste una relación con él. Bueno, aguanten un segundo. Un segundo que vamos al boletín informativo. Nacional Rock 93.7. Más que un género. Una actitud. Las noticias necesarias para seguir en la radio. Segundos para las 11 de la noche, la hora Nacional Rock, en la República Argentina, en Buenos Aires y aledaños, cielo despejado. Temperatura 21 grados 8 décimos, humedad 78%, presión 1008,2 hectopascales. El Gobierno Nacional declaró la emergencia agropecuaria en Entre Ríos. Lo dispuso el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca a los sitios castigados por la sequía y los desbordes del río Paraná. Rige desde el 7 de junio hasta el 31 de diciembre de este año para los productores maiceros y hortícolas de toda la provincia. La medida abarca a los productores ganaderos de las islas de Ibicuí, Gualeguay, La Paz, Victoria, Diamante, Feliciano y Federación. Programa de la Corte Suprema para el Poder Judicial. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, presentará el lunes próximo en una conferencia de prensa el plan Gobierno Abierto, cuyos pilares son la transparencia, la comunicación y la participación ciudadana. El encuentro será el lunes que viene a las 12 en Tribunales Talcahuano al 500 en la Ciudad de Buenos Aires. Muestra la Expo Social Catamarca 2011, con la participación de más de 60 organizaciones sociales y empresas del medio. Se inauguró esta tarde la primera Expo Social Catamarca 2011 en el predio ferial de la capital provincial, con el objeto de mostrar y evaluar el cotidiano quehacer de los catamarqueños. Cielo despejado en Buenos Aires y aledaños, temperatura 21 grados 8 décimos, humedad 78%, presión 1008,2 hectopascales. La hora Nacional Rock en la República Argentina, 23 un minuto. 93.7 Nacional, información con actitud para seguir el ritmo del día. Estás escuchando Nacional Rock. ¿Te suena? Noventa y tres siete. Nacional Rock. Más que un género, una actitud. ¿Querés pedirnos un tema que igual no vamos a pasar? 4999-0937. ¿Tenés alguna duda? Hay un verde lugar. Estás escuchando Nacional Rock. Miren, esto es real. Rock 93.7. ¿Dónde sentirse bien?

Silva con señorita Carolina Todo lo que fue y el Leopardo Volador Voy cayendo. Entramos en la última hora de Nacional Rock Noticias. Hasta acá. Es un hit, es un hit. Sí, sí, sí, sí. La dejamos. Laura Lotito. Che, está mejor el clima, digámoslo. Impecable, le agradecemos al ponedor de cartón. Sí, solucionó nuestras vidas. Un cartón, ¿vio? Cecilia Lía y Julián Ellensweig. Nacional Rock Noticias. Seguimos acá charlando con Chuchu Pasanelli. Si se recién se enganchan, hemos ya pasado una hora recordando muchas bandas. Él es productor musical y también creador, fundador del sello Radio Trípoli. Yo en mis manos tengo lo que es la tapa de un cassette, lo que era la tapa de un cassette, sí, de Pachuco Cadáver, ¿no? Sí. Con un Pettinato y un Piccolini acá mostrando sus partes. Sí, acá están censuradas, pero en la parte de acá no. Sí, un disco muy especial porque habíamos hecho la primera tirada tal cual había salido en España y la distribuidora no nos dejó sacarlo de esa manera. Y el desnudos. No, no nos dejó. Es un desnudo frontal. Sí, y el grupo dijo que no había problema si lo metíamos adentro, entonces lo sacamos así. Claro, con unas hojitas de... Hojitas, pero adentro lo mandamos igual, o sea, claro, prácticamente era lo mismo. Fue una revolución esta etapa. Sí, sí, sí. Se habló y se del habló chisito de... del chisito de Pettinato. Sí, sí. Estuvo expuesta. Es que lo que pasa es que está hacía natural mucho frío, sí, para él, porque para Nicolini no. No, el disco es muy especial porque yo no sabía ni que existía la banda y, bueno, una vez entré a una disquería, estaba en Madrid y estaba el disco y me quedé. Ahí cuando lo vi, yo a Pettinato lo tenía del overol naranja y su barba. Y cuando lo vi, me entré a cagar de risa solo y me lo compré. Y lo primero que hice fue llamar a un teléfono que había atrás porque lo quería editar y quería comprar la licencia del disco. Y el disco estaba en España porque ellos estaban viviendo en España. Sí, salió por un sello llamado Tricky Noise, que también había sacado Lions in Love, de Melingo, varios discos. Y bueno, terminé yendo a la casa de Piccolini, estuvimos como 3 días de gira dando vueltas por todos lados. Y terminaron viniendo, o sea, Pettinato estaba lejos de Madrid, y quizás en una de esas, si no hubiera entrado en la disquería, todavía Pettinato estaría en España, no lo sé. Pero me acuerdo que bueno, que vinieron a tocar a Cemento y que después él se puso a trabajar con Naya, con Fosofobic, qué sé yo. Y un par de veces me lo crucé que tenía un Volkswagen Karmann Ghia, me acuerdo, y yo tenía un escarabajo y más o menos hablamos, pero ni me tenía ni me registraba mucho. Y después no lo vi más, increíblemente, o sea, fue una cosa muy especial, pero es, bastante el destino lo... El disco este de los desnudos, sí, ese de Tres Huevos Bajo Tierra, sí, Tres Huevos Bajo Tierra, eso quería decir, sí, sí, sí. Es un disco que aún hoy lo escuchamos y suena, sí, moderno. Es increíble, ese disco no pasa el tiempo y yo cuando lo escuché, a mí me pareció como que ellos, inclusive los covers que hacen tanto de Cream como de Wire... son muy propios, o sea, es como que se adueñaron de los temas ellos y los hicieron propios. Y... The Wire hace The Fly. Sí, The Fly. The Cream, The Fly. Sunshine, Fear Love. Genial, genial. Y bueno, yo esos discos los tenía de la época que me gustaba el punk rock, de Pink Flag, The Wire, bueno, de todo eso, la música me gusta a mí. Pero escucharlo por ellos me pareció genial y bueno, ahí también ya yo ya estaba sacando discos de bandas que musicalmente estaban... en otro estrato, diferente al que arranqué un poco. Entonces ya estábamos en los 90s y todo eso, y salieron un montón de bandas que, bueno, como Carca, por ejemplo, no sé, otras bandas que no grabé que me encantaban, que me gustan mucho, como El Otro Yo, ponele. Hablamos de la explosión del rock sónico, sí, en Argentina. Sí, me gusta mucho Babasónicos, para mí son buenísimos, ¿viste? Es algo que cada vez que sale un disco... No sé cómo explicarte, los grabó Ian Brown, por ejemplo, sacó un tema llamado Babasónicos, un disco de ellos. Es algo como muy... Ellos tocaron, de hecho, con Ian Brown en vivo. Tocaron acá, en el Personal Fest, creo que fue. No fue un encuentro tan feliz. Y Carca toca la viola. Estuvieron. Sí. Y no, pero, viste, son cosas como que quizás en una de esas... El que ya sabía antes quizás lo interpreta de una manera, y el que no lo entiende porque no tenía idea. Ese es el otro tema. Pero sí, ellos... Son muy grosos en lo que hacen. Igual se me están yendo por las ramas y yo quiero escuchar algo de Pachuco Cadáver, sí, ya que estamos hablando, ¿no? Mi sueño es que algún oyente escuche en este momento Pachuco Cadáver por primera vez, que los descubra. Sí. Posiblemente el lado A, porque esto es un disco, entonces el lado del disco abría con esta canción que vamos a escuchar, Rock and Roll Vermilion. Sí. Rock and Roll Vermellón, Pachuco Cadáver, es lo que estaba sonando. Muy fino, ¿no? Sí, sí, sí. Como fino. Marcaron vanguardia. Es una banda espectacular. La verdad que es espectacular. Esto es de 1990. De hecho, vos decís que tal vez en algún momento a alguno se le ocurra decir... Ojalá bueno, se pueda reeditar, porque yo creo que hay mucha gente que no lo llegó a tener al disco porque venció la licencia y no se reeditó más. Uh-huh. Pero sí, lo siguen pidiendo y de hecho usado el disco carísimo. ¿Y de qué depende entonces esas cosas? A vos como productor te pregunto. De agarrar y querer hablar con el productor original y pedirle una licencia y hacerle un adelanto de regalías y editar. Si él no quiere, me pongo en brazo en jarra y digo no quiero, no sale. Pero bueno, normalmente sí, casi siempre quieren que los discos se editen. Es más, de hecho, me diste una idea porque me encantaría sacarlo ahora el disco. Yo estoy es seguro necesario que ese disco salga. Sí, sí, sí, sí. Mañana a la mañana puedes llamar por teléfono a quien podría sea que tengas que llamar. Podría ser, ojalá, porque siempre, lo pensé varias veces, no sé por qué no lo hice, pero me encantaría tenerlo de nuevo. ¿Sí? Si hoy las pastillas del abuelo llena estadios es porque este disco no está reeditado, sí, sépanlo. Está bien, adscriba tu teoría. Chuchu, nos vamos a una tanda y bueno, ya regresamos y charlamos un poquitito más. Nos vamos a adentrar en el mundo de Papo, si les parece. Bueno, prepárense. Fuente inagotable de anécdotas. Una docena de medialunas de manteca o un cuarto de bizcochitos de grasa. Cualquiera. El Martín Fierro o el juguete rabioso. Siempre el mismo cuentito. La triste célebre mayoría automática. Mayoría automática. No es nuestro deseo contar con una corte adicta. O una corte suprema renovada. Porque no todo da lo mismo. 93.7 Nacional Rock. Generación del Bicentenario. Haciéndonos cargo de donde estamos parados. Mirá, no puedo creerlo, estoy escuchando. ¿Querés putearnos por teléfono? Madre que se parió. No escuchar nunca más. 4-999-0937. De tu hermana y de tu hermano también. Para mí el rock es actitud. De lunes a viernes. Si es actitud, lleva compromiso. De 0 a 2. Y si lleva compromiso, puede venir atrás un movimiento. El Ruso Berea. Escúchalo en Nacional Rock. 93.7. Más que un género. Una actitud. Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio. Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya o quizás la tuya. Escuchalas y escuchate en la 93.7 Rock Nacional Rock. Soy Edu, cantante de Los Viejos Maderos. Somos una banda de rock del Gran Buenos Aires. Hace 2 años nos fundamos y, bueno, después de varias experiencias anteriores con otros músicos, nos juntamos y, bueno, hacemos lo que queremos y nos gusta en Viejos Maderos. Nos pueden encontrar en Facebook o en Viejos Maderos y ahí se enteran de la fecha, del lugar donde tocamos. Bueno, el próximo tema que vamos a escuchar se llama Mítico. Y no me quiero olvidar de agradecerle a la radio. Muchas gracias. A nadie le importa lo que yo haya sido, eso ya quedó en el pasado. Y quiero que sepas, te sigo esperando. Esto que te digo es de verdad. Vos no sabés por qué lo intento día a día. Vos lo sabés, por qué lo intento. Vos lo sabés, vos lo sabés. Yo sé que vos lo sabés. Vos lo sabés, vos lo sabés. Yo sé que vos lo sabés. Arroba Nacional Rock 93.7, el Twitter de la radio. Te quedás sin puchos a la medianoche, salís a comprar y vas cantando algo nuevo, solo, por la calle, y cambias el sonido de tu generación para siempre. Bueno, si sos Joe Strummer. La inspiración no avisa. Nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7. Más que un género. Una actitud. Bandas en vivo. Entrevistas. Reseñas de discos. Crítica de shows. Nacional Rock. Noticias. Con Cecilia, Elía y Julián Ellensweig. Vos sabés, Chuchu, que yo hoy estaba mirando un par de cosas y de repente me encontré con una anécdota que habrás contado, ya no sé ni siquiera dónde la leí, con Papo, que estaban pergeñando lo que iba a hacer Papo y Amigos, a quién invitar, cómo llamarlos. ¿Dónde fue eso que le hicieron? Y eso fue en un lavautos, que yo iba a lavar el escarabajo mío y, bueno, él me acompañaba porque estaba a la vuelta del taller. Perdón, de hecho, lo que estaban citando es que Papo dijo algo así como vamos a lavar esa porquería tuya, claro, y el auto mío. Claro, eso, una cosa así. En el Twister, que así se llamaba el lavautos. Y, bueno, yo fui con una agenda, se nos había ocurrido volver a grabar un poco todos los temas más importantes de los primeros 7 discos de Papo. Y él, bueno, como... No tenía noticias ni de quién le editaba los discos, ni nada, porque eso pasó como a dominio público de alguna manera. No cobraba regalías, nada, y dijo, bueno, vamos a grabarlo con toda la polenta ahora. Y bueno, se nos ocurrió el tema de invitar a músicos de rock nacional que Perdón, tengan... Perdón, no entendí, ¿cómo? ¿No cobraba regalías? No cobraba regalías de esos discos porque fueron cambiando de dueños, y los dueños vivían ya en otros países, porque era en la época que se vendían muchos discos, y bueno... Nunca llegó a cobrar. De hecho, lo último que se reeditó después de que falleció él con Leader Music, los 7 volúmenes que Alejandro, que Alfredo Rosa se los produjo, nadie cobró nada de eso. Porque las regalías se las pagan al que licencia los discos. El que licencia los discos vive en un lugar que nadie sabe. Entonces, no, ni Luciano cobra nada ni nada. Y bueno, como Papo ya venía con eso mal, quiso como reivindicar su obra de alguna manera y yo me prendí como con algo, porque era la música que yo escuchaba de chico. Yo escuchaba mucho Billy Bonnie y La Pesada, fueron los primeros discos que tuve. Yo me acuerdo que compré ese disco en el Minimax, por ejemplo, los primeros de Papo y eso, Frank Zappa, Apóstrofe, Jethro Tull, This Wolf, son los primeros discos que tuve, ¿viste? Y estaban lavando el auto. Estábamos lavando el auto y empezamos yo le marcaba y él hablaba. Y era increíble porque... ¿Y hablabas con qué? Por ejemplo, ¿quién llamaba? Y qué sé yo, a Moyo, a Spinetta. Qué sé yo, a Spinetta lo invitó 20 veces. Siempre estaba en el contestador y nunca lo logró. Nunca logró ni hablar con él y seguramente igual no iba a ir porque lo odiaba, Papo. Le vendió la guitarra. Una guitarra, sí. Claro, y bueno, sí. Lucas, y después a mí también me hizo lo mismo, Papo. Con, a mí me hizo lo mismo. Papo hizo lo mismo. Me vendió una guitarra que le regalé yo, que en realidad... Vino B.B. King, tocó en el Gran Rex y conseguimos que Papo abra, tres días seguidos fue. Lo de Mr. Cheese, ahí nació el apodo. No, eso fue el principio. Esto fue una vez que vino al Gran Rex, ya más adelante, ¿no? Y Epiphone hizo una reedición de las guitarras Lucille, el modelo Signature de él, y él la firmaba en los Pickwards, cada guitarra, y la mandaban a la compañía. Bueno, yo apenas vi la guitarra y dije, no, esta guitarra se la tenemos que regalar a Papo. Y la agarré y se la llevé al taller. Directamente, no me importaba nada. Agarré la guitarra, me tomé un taxi y la llevé al taller. Al otro día la vendió la guitarra. Y dejó el Pickwards guardado y me dice, la guitarra era una cagada, no era Gibson, era Epiphone. Y la vendió. Y no había que regalarle guitarras a lo mejor. Y después no ofenderse si las vende. Pero lo que pasa es que uno... Spinetta también, ¿por qué te vas a ofender? Vos le regalas algo, si el otro lo quiere vender y hacer plata, bueno. Lo que pasa es que hasta ese momento yo, por ejemplo, no sabía si era real lo que había pasado con la guitarra de Spinetta y se la regalé. Pero la vendió al otro día. Por lo tanto, la historia con Spinetta es real. Sí, es real, seguro. Pero bueno, es una lástima que no se hayan podido juntar a hacer Castillo de Piedra, por ejemplo, es un tema que está en Spinettalandia, que es espectacular. Pero lo loco es la imagen de esa historia, ¿no? Porque vos te imaginas lavándose los coches y de repente al Chuchu y a Papo, el Chuchu marcándole, toma, habla, y Papo diciéndole, dale, venía a tocar conmigo. No, y acá, inclusive, lo traje una vez a la radio, yo tenía un Mercedes-Benz 77, y él ya tenía el tema de se olvida los Mercedes-Benz con Riff. Y me acuerdo que veníamos por Pueyrredón y todo el mundo decía, uy, mira, Papo, están en Mercedes, decía. Era muy, muy raro el auto, porque era un auto viejo, pero gigante era. Que bueno, Guillermo justo lo conoció al auto. Y agarraba y tiraba todo el asiento para atrás y dormía directamente. Entonces decía, avísame cuando llegue a Radio Nacional, que tocó con el piano, no sé si era este o otro que hay acá abajo, que tocaba muy bien el piano él y hizo 2 o 3 temas, que lo había grabado el Colo Peñalba, me acuerdo, que trabajaba acá. Pero siempre que iba en el auto por el tema de Mercedes-Benz, se acostaba para que no lo vean, que subía un Mercedes-Benz, ¿viste? Era muy especial el tipo. La verdad que era increíble. ¿Cómo era en el trato, digamos? ¿Cómo conociéndolo, digamos? ¿Cómo era? Y era raro, porque había días que estaba bien, había días que yo no quería ni hablar con él, porque era así como muy especial. Él, imagínate que él pasó tres generaciones completas de rock. Él empezó y tocó con Conexión Número 5, con Los Abuelos de la Nada, con todas bandas que tocaban de saco y corbata. Lo hemos dicho en, acá. En escala musical, por lo ejemplo. Sacó a Miguel Abuelo, lo sacó, entró, claro. Papo y Miguel Abuelo dijo, bueno, se fue. Claro. Vamos entonces, a hacer un poco de blues. Digo, llegó a editar, o sea, claro. Conexión Número 5, se consigue. Sí. Bueno, tocó en Los Gatos, que eran como los Beatles. Era así, porque eran tocaban y viajaban a Estados Unidos, compraban instrumentos, era un grupo grosísimo acá. Que quizás tocaban en estadios y nosotros no sabíamos de eso. Bueno, quedó Toti, Lito Nevia, que saben más de eso. Pero, bueno, y después, bueno, todo lo de Riff, lo de Papo Blues antes de Riff, lo de Papo después de lo de Riff, la vuelta de Papo Blues de nuevo, la banda, yo, en un momento se hizo Papo and Widowmakers, que era una banda yankee que vino a tocar acá, que fue como la repatriación de Papo de alguna manera, y bueno, que bueno, yo estuve laburando con todo ese tipo de cosas con él. Y bueno, así que anécdotas hay un montón. Una vez hice un recital de 7 horas y terminó el show y me pegó un cachetazo tremendo porque yo le decía, cortala, tienen que cerrar. Es que la gente iba, y el tipo, se iba a comer, volvía y seguía tocando. Claro, sí, era muy, muy especial eso. Y se bajó y me pegó un cachetazo tremendo. Me acuerdo y me dice, loco, por culpa tuya no soy como Eric Clapton, me dice. Yo no tengo que tocar acá, tengo que tocar en todo el mundo entero. Estaba, porque realmente él sí, quizás era eso, era un par de un guitarrista grosísimo, tanto como Clapton o como B.B. King. Y admiraba mucho los que tocaban muy bien. Él, por ejemplo, tocaba Botafogo y se emocionaba. Quizás no se lo decía, pero en algún momento yo me acuerdo cómo toca, me emociona. Que a veces, así en confianza, me ha dicho cosas de ese tipo, ¿no? Así que bueno, qué sé yo, una historia muy especial con Papo. Genial. ¿Lo escuchamos? Pájaro Metálico. Sí, señor. Y ahora, ya revisamos los 80, pasamos por los 90. Sí, y ahora, bueno, después de las compañías estas, bueno, tanto Discos Milagrosos, Imperdible Disco, Radio Trípoli, Cooperativa Musical, saqué disco con varios sellos, ahora estoy trabajando en relación de dependencia en una compañía llamada Pemus Producciones, que estamos con artistas muy interesantes, una cantante que se llama Laura Canoura, uruguaya, que tiene una trayectoria muy, muy importante. Estuvo acá en el programa, sí, hace poco. Muy talentosa y muy agradable ella. Sí, Laura es increíble. Y bueno, estamos haciendo todo un trabajo de desarrollo acá para meterla en Argentina y en el resto del mundo sí podemos, de alguna manera, porque la última vez tocó acá en la Trastienda, le fue muy bien, y después hicimos Chile. Y bueno, ahora está viniendo el sábado 26 al estudio Samsung, a Samsung Studio, también para presentarse y posiblemente vuelva en diciembre. Uh-huh. Ojalá te enamores, es el disco. Un amor del bueno se llama. Ahí está, un amor del disco, del bueno. Sí. Pero bueno, me encuentra el 2011 con este trabajo. Y bueno, hay una banda que se llama Dura Tierra, que es un folclore moderno. Realmente es especial porque es una banda que son músicos muy, muy conocidos, así que han tocado con otros músicos. Por ejemplo, canta Micaela Vita, que canta también con Willy González. Bueno, y los demás integrantes también son integrantes de otras bandas. La edición de ese disco es muy linda. Sí, la de Dura Tierra, sí, por suerte. El disco también es muy lindo, es una gran banda. Es un excelente disco, Dura Tierra. La verdad que bueno, por suerte también me encuentra también con una apertura musical de ver, no son nuevos talentos, pero sí músicos que realmente se merecen ese tipo de discos. Y bueno, y ahora vamos a hacer el Belma también el 25. Son muy jóvenes, son nuevos talentos sí, de Dura Tierra. Sí. Pero bueno, son experimentados, cosa que antes en todos los otros discos que he sacado, quizás los grupos que llegan a un disco debut no tienen esa experiencia. Así que por ¿Y eso. ¿Y seguís tocando? Digo, no, si recién se engancha en algún momento, el caballero no, que estamos charlando era baterista de Comando Suicida. No. Es que en realidad nunca toqué la batería. Yo me sentaba y seguía el ritmo un poco. Es así. Esa es la realidad. No, bueno, pero era la cena también, digamos. Sí, no serías sí, el único. Sí, por eso, bueno, también era todo el tema de punk rock y todo eso, porque quizás uno lo veía como que para tocar punk no tenías que saber tocar. Quizás sí. Por eso las bandas como Green Day y todas esas bandas que tocan bien venden discos por eso, porque son buenos músicos y tocan bien. Pero yo nunca toqué, así que en realidad... Recién decías que estabas trabajando con Laura Canoura y que creo que tiene una fecha próxima, ¿o no? Sí, está el sábado 26 en el Samsung Studio, a las 21 horas. Están todos invitados, si quieren venir a disfrutar del show de Laura. La verdad que la última vez que la vi realmente me emocionó, porque tiene un repertorio que tiene como 15, 16 discos editados y realmente tiene esa hora y media mágica. La verdad que quizás es una música adulta, yo ya tengo 47 años, ¿viste? Y me encanta, qué sé yo. Claro, está muy bien. Por eso sos... Artista uruguaya, que si no la conocemos vamos a escuchar un poquitito. Sí. Cuando la lluvia caiga sobre ti y el mundo pese en tu corazón, yo te daré mi calor para hacerte sentir mi amor. Cuando llores al amanecer y no haya quien te pueda consolar, te abrazaré hasta la eternidad para hacerte sentir mi amor. Y sé que no es fácil decidir, pero qué mal podría hacerte yo si en el momento en que te conocí supe que serías para mí. Puedo morir de hambre o soledad, puedo arrastrar mi sombra hasta tus pies, no hay nada que no haría yo por ti, para hacerte sentir mi amor. Laura Canoura, están escuchando Para Hacerte Sentir Mi Amor, artista uruguaya que se va a estar presentando en días nomás en nuestro país, en el Estudio Samsung. Sí, el día 26, sábado 26, 21 a 30 horas. Los esperamos a todos los que quieran escuchar buena música. Excelente, Laura Canoura. Y más allá de tu trabajo, sos un tipo que escucha mucha música, ha escuchado mucha música durante toda su vida, no deja de hacerlo ahora y... Y te puedo sorprender con cosas que pueden ser buenas o no. Es así, o desopilantes. Bueno, es una banda que me encanta, se llama Club de Marilyn, que tengo dos discos de ellos y lamentablemente nunca pude trabajar con ellos, pero son geniales. El tema se llama Drogas para Adelgazar. Así que si lo podemos escuchar sería genial. Adelante entonces. de Marilyn. El club de Marilyn. Está buenísima. La canción se llama Drogas para adelgazar. Y la que le sigue es Hoy tomé demasiado. Que no la vamos a escuchar, pero pronto lo vamos a hacer, ¿verdad? Banda que te gusta mucho particularmente. Sí, sí, sí, me gusta mucho. Me hubiera gustado trabajar con ellos y bueno, lamentablemente no pude, pero bueno, en algún momento... Están activos, sí. Están activos ellos, ¿no? Sí, los dos están activos, así que es probable que en algún momento se crucen. Sí, puede ser, sí. Y hoy más, queremos escuchar más. Y tenemos a los Melómano también. Esto es exprimiendo a Chuchu Fasanelli. Le exprimimos el pasado y ahora estamos exprimiendo... Demonio de Tasmania. Soy fan, lo digo abiertamente. Elegante Sport. Sí. Disco, este es de Sex Electric, producido por Daniel Melingo. Hay imágenes en YouTube de un joven Melingo y unos niños demonios de Tasmania. Pero no, primero no vamos a escucharlo, vamos a escuchar a Decadentes. Sí, ¿verdad? Los auténticos Decadentes. Que los conoces desde hace mucho tiempo. Sí, sí, sí. Este disco lo edité yo. ¿Por Pasta Trípoli? Civino. Sí, sí, es por Trípoli. El disco que más vendido de todos los que hice. Es un disco que vendió casi 500.000 de discos. Toma. Así que... ¿En qué año estamos? Se lo agradezco mucho al grupo. Mucho en el año 92. Bien. Bueno, El Milagro Argentino, el tema Pastas y Vino. Pastas y Vino. Los Auténticos Decadentes, que ya son los eran los Auténticos Decadentes, pero mucho más punk, pero están ahí los Decadentes, ¿no? Desde ya, hay un gen decadente. Totalmente. Desde el primer disco. Pastas y Vino, ¿no? Sí. Y antes hablábamos de qué, Chuchu, que íbamos a escuchar y lo hablábamos de Demonio de Tasmania, de la banda de Charlie, que, bueno... Estuvo acá Charlie hace unas semanas también, recordando todos esos, los noventas, sí. Sub-90s. Bueno, este es el segundo disco de ellos. De Sex Electric, el tema se llama Elegante Sport, bueno, del cual tenían video en su época y bueno, es un disco que a mí me gusta mucho y espero que le guste a todos. ¿Qué sé yo? Siempre, ¿no? Pensando que a lo mejor hay alguien que nunca escuchó todo esto que estamos pasando, está buenísimo. Sí. Abriendo puertas, abriendo oídos, abriendo cerebros. Y si no, recordando y poniéndose contentos. Bueno. We'll be right back. ser diaria obra de bien con el antiporte, nunca pierdo el control. No me de Tasmania. Había acoples grabados. Sí. Marca ya de época, años 90. Sí, y tu comentario, Juli, este disco hit tras hit, tras hit, tras hit. Yo no entiendo aún por qué no estalló. No, no. Porque Charlie tenía una guitarra Hondo 2 en vez de tener una Gibson, no sé. Porque la verdad que era genial y es genial. Los últimos discos también son muy buenos. Todos los que sacó independientes y... Y bueno, pero... Gran letrista tiene, también. Sí, todo... Ya la gente lo va a descubrir. Sí. Pues yo una vez me leí en algún lado cuando hablaban... En un libro que le presté a usted, el Enswider, del grunge que habría con Nirvana. Sí, interesante. Y que decía que a veces ni siquiera son las mejores bandas las que llegan ahí dentro de todo lo que está sucediendo en un momento, digamos. Sí. Les toca porque les toca, ¿no? La teoría o la hipótesis de este señor que escribía el disco, el libro, sí, era que Nirvana no era la mejor banda. Sí. Que estaba sucediendo hacer, pero bueno, les tocó a ellos ser como los que habrían. Yo no sé, a mí me gusta mucho la banda, no diría eso, pero bueno, yo lo que creo que quizás a estas bandas les tocó, lo que pasa que no se comercializó, pero las bandas son grosas. O sea, porque el tema es que lo que perdura es la obra de ellos en el tiempo. Entonces, vos hoy, por ejemplo, escuchás el disco y sabes que es buen disco. Uh-huh. Pero bueno, está bien, no ganaron plata, pero... Bueno, pero para si eso el disco es importante es... no ganar plata, digo, porque vos decís, bueno, si está buenísimo lo que hago, quiero vivir de hacer música. Es que para el músico debería pasarle. Es así, o sea, por ejemplo, este es un caso que realmente sí tendría que haber pasado. Uh-huh. Pero es como todo, o sea, también tiene que ver con un factor de suerte, con un factor de inversión, con un montón de cosas que quizás no se hicieron. Pero lo más importante es que cada máster y cada disco, por eso en un momento, inclusive lo hablaba con ellos que son dueños de sus discos todos, es como que es la obra final es lo más importante, porque la gente cuando lo escucha el disco sabe que es buen disco, ¿viste? O sea, si no pasó en su momento... Uh-huh. Es otro factor y no la música, quizás. Para las bandas es importante, ¿no? Quedarse como con el dominio de sus materiales. Sí, sí, sí. Bueno, ahora más que nada por todo el tema de cómo se divulga la música a través de internet y todo eso, sí, va en contra de lo que hacíamos nosotros, pero bueno, sí. Casi siempre todos los independientes terminaron haciendo shows o se la rebuscaron para hacer otras cosas, uh-huh. Entonces es como que quizás... Es como un pez que va nadando, como uno puede, y va viviendo. Lo importante es que vivas de lo que te gusta. Uh-huh. Que yo, a mí me pasa eso, yo de repente todo lo que hago lo disfruto, si no, no lo hago. Directamente digo no y ya está. No, sí, eso no es una suerte, es un privilegio. Creo que debe ser un porcentaje de chiquitito en la humanidad. Sí. A los que sí les fue muy bien es a Masacre, ¿verdad? Y tenemos otro disco y teníamos ganas de escuchar otra canción. Mm. En realidad la elegiste vos. ¿Cuál elegiste? Juicio un bailarín, que es un tema que grabó Masacre en Londres. Este es el video que nos contabas recién, sí, de este tema. ¿Cómo fue que se hizo el video de este tema? Un video en blanco y negro hecho en Hyde Park. Con un videasta que llamamos por teléfono. Estaba en Nueva York. Por el diario. No, en Londres ese. Ah, Londres, perdón. Sí, el otro Central Park. Bueno. Y casi estuvimos. Central. Sí, más estaba lo mismo. Pero bueno, la verdad que es un tema que todos deberían escuchar. Quizás en una de esas hoy no está tan difundido. Creo que está igual en el disco en vivo de la banda. Que vamos. Suene. Pausa, mire, suelta el lado. Masacre es lo que está sonando, Juicio a un bailarín, tema que lo hicieron en Londres, ¿verdad, Chuchu? Nos sí, estamos sí, despidiendo, sí. Pero lo estaban ahí y no lo podían creer cuando estaban grabando. No, ninguno. Yo era como parte de la banda, de alguna manera me sentía así. O sea, parecía que estaba tocando ahí. La verdad que increíble. Y bueno, y me encanta que bueno, vaya bien con Ringo, que es, que es el nuevo disco que sacaron. Porque bueno, hay un montón de gente que ahora ya sabe un poco más de la banda, que en ese momento no lo pudimos hacer, o sea, increíblemente. Y pueden ir para atrás entonces, ir a ver sí, lo que hacían. Sí, sí, aparte en vivo lo están haciendo. Chuchu, ¿no? Muchísimas gracias por haber compartido estas 70 horas que tuvimos juntos, sí, sí, sí, ¿no? Sí, secuestramos. Sí, lo secuestramos un poquitito. Y bueno, muchas genial. Gracias, porque está buenísimo recordar todas esas cosas y escuchar la visión de alguien que las vivió bien de adentro, pero de otras maneras, ¿no? Está bueno, buenísimo.